Rosario de blasfemia. De repente alguien me dijo: ¡Eh, tú! ¡Saca la guitarra! Con su rosario de blasfemia. Rosario de blasfemia. Se quedó contra un árbol. Con su rosario de blasfemia. Contra un árbol. No puede que es. Uno está ausente. Oye, en silencio. Atrochece un rincón entre la gente y entre medio de la rufina. El reventado ser. Péndulo implacable del bolsillo. De los pulmones, reventado ser. Péndulo implacable del bolsillo. Reventado ser. Péndulo implacable del bolsillo. Este es el proyecto Mato Tumba, tocando en vivo desde la cabina virtual aquí en Radio Universidad de Puerto Rico en Frecuencias Alternas. Esta sesión que acaban de escuchar ha sido toda generada completamente en directo.